beso de despedida. Ya no quedan caballeros, todo es una gran mentira. Y es que debo de tener una cara muy vulgar. Ya es la quinta vez en todo el mes que me confunden siempre igual. Muy vulgar. Una cara muy vulgar. Una cara muy me doy cuenta que un tipo me está mirando. De repente alguien grita: detengan al terrorista. Sí, señores, yo lo he visto en un cartel del primer piso. Y es que debo de tener una cara muy vulgar. Ya es la sexta vez en todo el mes que me confunden siempre igual. Muy vulgar, una cara muy vulgar, una cara muy vulgar.